cariño. ¿Cómo comprendiste a mi corazón? Yo te adoraba y tú me querías, por eso me diste todo tu amor. Ay, qué bonito es cuando se quiere, cuando se adora de corazón, donde se unen dos amorcitos que se quieren con tanto amor. La noche de mayo que nos conocimos, bendigo la hora por ser tan feliz. Yo te adoraba y tú me querías, por eso quisiste hacerme feliz. Me diste tu mano y te di la mía, y nos unimos juntitos los dos. La luna y las estrellas fueron testigos de nuestro amor. Que yo te tiro al pasar. Tu marido está en la casa y no te puedo silbar. A las 2 de la mañana es hora que está él dormido. Lo dejas bien cobijado para que no tenga frío, que yo por mi parte espero para que vayas conmigo. Sales muy despacito cuando él se encuentre roncando. Ya sabes al lugarcito, allí te estaré esperando. Ya se va el que roba amores, solo le voy a encargar. Cuando la mujer se acueste, hay que saberla amarrar. Se amarra bien abrazada, que no se vaya a soltar.